Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. Como primer bloque, platicaremos a modo de entrevista con el matador de toros Gerardo Adame, a quien después se une en la conversación la activista Julieta Rentería, y ellos dos nos dan su opinión de este polémico tema, la fiesta brava. Más adelante tendremos a Jorge y Rojo, que nos hablarán de Blancanieves de 2012, dirigida por Pablo Berger. Sin más, escuchemos la entrevista. Hola, nos encontramos con el matador de toros Gerardo Antonio Adame Pérez, para hablar un poquito sobre tauromaquia y también que nos cuente sobre su trayectoria. Soy el búho y déjenme le paso a nuestro invitado. ¿Qué tal? Soy el matador Gerardo Adame, pues aquí con el gusto de estar con ustedes platicando. Ok, ya lo escucharon, escuchas. Para esta parte del podcast de No le digas a mamá, quisimos hacer esta pequeña entrevista para hablar con el matador de toros y que nos comente su experiencia en las corridas y también para hablar un poquito sobre este tema que causa controversia, la fiesta brava. Y bueno, empezamos nuestra plática con Gerardo Adame. Gerardo, no sé si nos quisieras comentar a nuestra audiencia cómo empezó este gusto por las corridas de toros o por entrar a este ambiente de la fiesta brava. Fíjate que es algo muy, muy extraño, ¿no? La verdad que mucha gente dice que, bueno, como ya bien sabemos, tengo familia muy, muy incrustada en el toreo, ¿no? Pero ahí es donde yo digo que no necesariamente tienes que conocer, tienes que ver. Yo creo que esto ya lo llevas en la sangre. Yo empecé a torear sin conocer a mi familia prácticamente. Yo no sabía que mi primo era Joselito, yo no sabía que tenía un tío Efren Adame, yo no sabía que tenía otros dos primos. Prácticamente no conocía nada del ambiente del toro. Yo nomás a la edad de 3, 4 años vi en la televisión una corrida de toros y me enamoré prácticamente de las corridas. Y raro, ¿no? Un niño con 3 años, dices, pues qué va a estar viendo el niño y no le va a entender prácticamente. Pero fue un gancho, ¿no? Me enganché a la corrida, me enganché a la televisión y de ahí en adelante fue muy apasionante para mí. Todas las tardes que veía en la televisión, pasó muchísimo tiempo para que yo fuera a una novillada, un festival, a lo que sea, ¿no? Porque mis papás no me querían llevar, por supuesto que les daba miedo, y siempre era la pregunta de qué quería ser de grande. Yo decía que torero, y mis papás pues decían, no, que cómo vas a ser torero, ¿no? Tú, que ni por la mente te pase, tú dedícate a la escuela o algo y listo. A la edad de 8 años, yo creo que a la edad que el niño es más malatoso, ¿no? Yo creo que harté a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Llévame a donde haya toros. Me llevó a la escuela taurina y ya no hubo salida, ¿no? Mi papá pensó que era entrada por salida, de un rato a que se me quitara el gusto y ya no iba a volver a pararme. Y al contrario, me envenenó todavía más. La primera vez que toreé fue como expresar todo todo, ¿no? Es como liberarte de todo lo que tienes, de... Son sentires muy encontrados, ¿no? Tengo entendido que a los 12 años mataste tu primer becerro en público. No sé si nos quieres compartir un poquito de esa experiencia, ¿qué significó para ti? Pues son experiencias, pues, para mí bonitas, la verdad, porque a la edad de... Yo te digo, empecé a la edad de 8 años, entonces recién entré a torear cuando llegó una escuela especial y me incrustaron en ella, ¿no? No sé si me hayan visto cualidades o no sé, pero me incrustaron en ella y me alejaron de mi casa de los 9 años, prácticamente recién cumplidos, a los 12 años. Me separaron de mi casa, claro, estando con mi familia y todo, pero los veía 3 días de la semana. Se da la oportunidad y pues a lo mejor uno como que no asimila, ¿verdad? En el instante, el hecho que te digan, vas a matar tu primer becerro. Claro que te da emoción, dices, tanto tiempo esperando para por fin lograrlo, pues te emocionas, ¿no? Pero a la vez piensas, voy a matar a un animal. O sea, a la vez dices, como que te enganchas por los dos lados, ¿no? Pero al fin de cuentas es lo que te gusta, es por lo que has estado trabajando por mucho tiempo. Entonces, pues yo desde mi punto de vista como torero, es algo grandioso, ¿no? Que a tu edad, a tu corta edad de 12 años, te presentes al público, que mates un becerro, pues es fabuloso. Y bien, sobre esta cuestión del toreo, nos comentabas hace un momento que no tenías esa noción de la importancia del peso de tu familia, ¿no? De ese peso que caía sobre ellos en la fiesta brava, los apellidos. Para ti ahorita, en la actualidad, ¿sientes que aún sigue pesando ese apellido o te has desligado un poquito y te has creado ya tu propio nombre? Hombre, ya cuando me enteré, supe el apellido que traía, ¿no? A lo mejor no es un apellido con el nombre de tantos apellidos, que Silvetti, que Sarmilla, entre tantos, ¿no? Pero sabemos que es un apellido que mi tío Frenada me pues puso muy en alto. Entonces, sus dos hijos también fueron figuras novilleriles. Y luego ahora mi primo Joselito, que en ese tiempo estaba como becerrista o como novillero, andaba apretando muy fuerte. Uno, yo creo que a esa edad no tienes la magnitud de la importancia, solo sabes que tienes un apellido que la gente te va a voltear a ver. Y claro, vas creciendo y vas, pues, te va cargando más la importancia de tu apellido. Vas creciendo, te ven con más cualidades, te ven que en su momento puede ser algo en el ambiente y te aprietan más. Mucha gente dice que nos cobijan más por tener un apellido con renombre, y no, es al contrario, te aprietan más porque pues saben de las capacidades de los toreros de tu apellido. Entonces es ahí que te presionan más y claro, tú te sientes presionado, pero también no solo se trata del apellido, ¿no? También se trata de crear historia. Gerardo Adame, no como uno más de los Adame. Claro que uno busca poner ese apellido en todo lo alto. Al entrar a la plaza, ¿no has sentido, bueno, me imagino que en tus primeros años, pero ya ahorita ya como matador, ¿no has sentido, aparte de la emoción que me imagino que te debe embargar en ese momento, esta cuestión de un miedo, como cualquiera, bueno, yo como yo, nuestros escuchas, que si a mí me dicen, oye, te vas a enfrentar a un animal de tantos kilos, no sé si por tu mente pase un poco de miedo, ¿no? Como a una persona normal, o ya superaste esa parte. Fíjate que esa es una pregunta muy buena, ¿no? Que todo mundo quiere saber si ya por el hecho de que ya uno se hace matador de toros o tienes ya 10 años toreando, pues dices, pues ya se te fue el miedo, ¿no? Para nada, déjame decirte que al menos en mi ocasión, como entre las tantas de mis compañeros, nunca hemos dejado de pasar miedo. El miedo siempre está presente. Yo siempre he dicho que si no sientes miedo, no sientes las cosas. Y yo creo que para sentir algo, para realizarlo bien, para sentirte satisfecho de lo que estás haciendo, tienes que sentir nervios, tienes que sentir miedo, porque yo creo que si no lo sientes y lo haces, es como muy simple, ¿no? Es como un, bueno, lo hice y listo. No como cuando sientes ese miedo, ese nervio, lo superas y lo logras bien, dices tú, bien, lo logré, y te sientes satisfecho contigo mismo. La verdad que yo cada tarde paso mucho miedo. Cuando me hablan para darme fechas, me da mucho miedo, me da mucho nervio. El hecho de que suene mi teléfono y me diga, toreas en esta ocasión el 20 de abril en Aguascalientes, ahorita te lo juro que es acordarme de la fecha y me empiezan a sudar las manos. manos, la cabeza me empieza a dar muchas vueltas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas te estás jugando tu vida, ¿no? Te estás enfrentando contra un animal que es media tonelada y que uno pesa 65 kilos. Entonces, sabemos que con un testosterón buen dado te puede costar hasta la vida. Pero el miedo siempre va a estar presente. Te lo digo, es mentira el que diga que no siente miedo. Gerardo, hola, soy Jorge. Quisiera preguntarte, un poco ligado con tu oficio de torero, ¿cómo llevas ese oficio a tu vida personal? Ya que nos comentas, te estás jugando la vida en cada corrida, en cada ocasión. ¿Eso en tu vida personal cómo influye para que hagas las cosas, tus actividades, el cómo aprovechas el tiempo con familiares, amigos? ¿Te hace valorar la vida más? ¿Cómo quisiera que nos comentaras? ¿Te da una perspectiva de la vida más rica? ¿Te hace que vivas con pasión tu vida cotidiana? Sí, sabes, el toreo te da, para mí el toreo no es simplemente el toro y ya. Para mí el toreo es un estilo de vida, ¿no? Es otra forma de vivir, ves la vida de otra perspectiva. Te hace madurar más a temprana edad, porque dime, un niño de 9 años, ¿qué está haciendo sin sus papás en una ciudad de México, en Querétaro, en otros lados, ¿no? Convives con gente mucho mayor que tú, te hace ver la vida muy diferente, te hace valorar las cosas, te hace valorar esos pocos momentos que puedes estar con la familia, que en lugar de uno, yo siempre he dicho, en lugar de estar en mi casa peleándome con mis papás y de esto, al contrario, uno trata de que si los veo a la semana 10 horas, son las 10 horas que voy a aprovechar para estar bien con ellos. No dejan de ser mis papás, no dejan de regañarme, no dejan de decirme las cosas, pero uno ya hace su vida, ¿no? Uno crea su vida muy diferente a las de las demás personas. Uno tiene que aprender a ser profesional, a dormirte a tales horas, a no salir de fiesta, a sacrificar a los amigos, porque son pocos los amigos los que uno tiene, porque hay veces que un amigo te habla y te dice, vamos a tomar algo, y le dices que no, y no te vuelven a invitar jamás en tu vida. Y así somos nosotros, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te invitamos a tomar algo, ¿sabes qué? No puedo. Te hablan a la semana siguiente, oye, vamos, no puedo. Entonces, todos los amigos que nos rodeaban en ese instante, pues desaparecen, ¿no? No digo que no salgamos, porque al fin de cuentas somos humanos. Nosotros seremos toreros, seremos profesionales, pero somos humanos, somos gente, somos chavos de 21 años que, claro, ocupan salir a divertirse, a estar con los demás, con las demás personas, ¿no? Pero no dejas de perder ese profesionalismo y esa responsabilidad que al fin de cuentas eres tu propia empresa, ¿no? Yo creo que uno, teniendo una empresa, no la va a dejar caer por irse a otros lados. Uno es su propia empresa, sabes que de ti come más gente, sabes que traes un equipo de trabajo arrastrando, que si a ti te va mal, le va mal a tu equipo de trabajo. Entonces aprendes a llevar tu vida al extremo, pero siguiendo tu vida cotidiana. Ok, muchas gracias. Bueno, escuchas, soy el Búho otra vez y quiero preguntarle a nuestro invitado Gerardo Adame. Supe sobre un accidente o percance que tuviste en la plaza de Juriquilla en Querétaro. ¿Nos quisieras también comentar a los escuchas un poquito sobre eso, de cómo fue? Me imagino que tal vez ahorita en recuerdo pues tengas la retrospectiva de ver la corrida en la televisión, de ver ese momento, pero en tus propias palabras, si nos puedes comentar ese momento. Sí, fíjate que fue una tarde bonita, pero pues como todo, ¿no? Como te he dicho, nosotros nos arriesgamos a eso, estamos expuestos a eso. No ha sido la peor jornada fue en Monterrey hace 2 años, que estuvo a punto de costarme la vida, ¿no? Fue una jornada en la vejiga, intestino grueso, estuve 3 meses en, bueno, 1 mes completo en el hospital, 2 meses en recuperación, pero todo tiene su precio, ¿no? Como han dicho, nosotros, pues sí, nos debemos a los toros, porque de ellos comemos, de ellos vivimos, hacen nuestra vida diferente, ¿no? Pero todo tiene su precio, así como nosotros utilizamos de ellos, nos tienen que que castigar de cierta manera, ¿no? De castigar o premiar, ¿no? Viéndolo de dos puntos de vista, ¿no? Mucha gente lo dice castigar y nosotros lo decimos premiar porque al fin de cuentas es una marca para nosotros. Y claro, muchos toreros les ha costado la vida delante del toro, pero yo creo que es el precio, ¿no? Es el precio de estar ahí. Nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo prácticamente. Como nos pueden atropellar ahorita saliendo de aquí de donde estamos y nos mate un coche de la manera más tonta, a otra manera que es jugarte la vida, ¿no? Uno lo ve desde ese punto de vista, pero es el precio, ¿no? Al fin de cuentas es el precio y es lo que uno paga por estar ahí. Gerardo, soy Indira. Una pregunta, ¿cuál es la transición de ser novillero a llegar a ser matador? Es una... ¿cómo se le podría decir? Es una etapa, ¿no? Que empiezas como becerrista y de becerrista brincas a novillero y de novillero brincas a matador. Son etapas por lo regular de 3 años de cada etapa. Depende de tus capacidades, depende de tu razonamiento en el toreo, depende de cómo asimiles el toreo y cómo estés preparado, ¿no? Por lo regular, te digo, son 3 años y si te ven preparado, si te ven con mucho oficio, si te ven pues listo para tomar la alternativa, que ya es el doctorado para nosotros, pues automáticamente te la dan, ¿no? Tienes un padrino de alternativa y un testigo y pues es bastante bonito, ¿no? Es como ustedes que se gradúan, es como nosotros, ¿no? A lo mejor nuestro proceso es más largo bueno, entre comillas, ¿no? Porque uno pasa 6 años de escuela, 3 de secundaria, 3 de prepa y luego la universidad, ¿no? Pues alrededor de nosotros es lo mismo, alrededor de 10 años. Para mí me costó 10 años hacerme matador de toros y pues la verdad que son facetas bastante preciosas. Uno vive sus cosas en cada faceta, ¿no? Y pues me ha tocado vivir las tres, gracias a Dios. A ver, entonces comentas que primero es novillo. ¿Un novillo cuántos kilos pesa? ¿Qué edad tiene más o menos? Bueno, primeramente es el becerro, o sea, que es de alrededor de 250 a 300 kilos. Es un becerro, un heral. Luego un novillo es de 300 kilos o de 330, 350 kilos a 400 kilos un novillo. Y luego ya de 400 a 550, 500 kilos, ya es un toro. Claro, a veces sin exceder los kilos, ¿no? Porque hay veces, muchas veces que los toros les pesan mucho los kilos y les cuesta mucho embestir. Y aquí, continuando con esta entrevista, tenemos aquí a la activista Julia Rentería. No sé si quieres presentarte con nuestra audiencia y decirnos de qué asociación vienes. Bueno, pues mi nombre es completo Julieta Rentería, venimos de la Asociación Amigos Pro Animal y bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Pues bien, ya escuchaste un poquito la trayectoria de nuestro invitado, también el matador Gerardo Adame. No sé si tengas alguna pregunta que le quisieras hacer aquí a nuestro invitado también. Pues yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué lo llaman arte y cultura a este tipo de espectáculo? Pues yo creo que la respuesta más indicada sería porque no es un deporte, no hacemos algo parecido a un deporte, porque estamos de acuerdo que no corremos tras un balón, no hacemos nada de atletismo, pues no hacemos prácticamente algo que esté relacionado a un deporte. Sí, nuestra preparación es deporte, pero no realizamos un deporte. Se le llamará arte porque es entre cierto punto es una manera de expresar lo que sentimos, ¿no? Y creo que todo artista es lo que hace, expresar lo que siente. Y simplemente se le denomina arte porque es algo que inspira a las demás artes, inspira a la música, a los libros, a las pinturas. Simplemente es el arte que ha inspirado a muchas artes, ¿no? A lo mejor no es la arte más bonita que pueda haber, viéndolo de dos maneras de ver, ¿no? Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque es expresar lo que uno siente y simplemente. Sí, bueno, yo investigué porque es considerado arte. Primero, arte es una apreciación personal y sensibilidad de la persona como lo percibe, ¿no? La fiesta brava tiene cultura, arquitectura, valor, belleza, que en belleza entra la estética, no solo de a lo mejor del torero, sino del toro también, ¿no? O sea, de los movimientos que hace el toro, los movimientos que hace el torero, también como comenta Gerardo, la música que a muchos compositores tienen ciertas ¿cómo se puede decir? Canciones dedicadas a los toreros, el sentimiento que también es los toreros llevan en este tipo de arte. Entonces, pues yo investigué algo así sobre lo que es el arte taurino. No sé si alguien quiera comentar algo. Pues continuando, bueno, con este espacio que aquí tenemos a nuestros dos invitados, a la activista Julia Rentería y al matador Gerardo Adame. Aquí con Julia Rentería quisiera preguntarte que nos expusieras, antes de seguir continuando con esta plática, tu asociación, ¿a qué se dedica y por qué es por lo que están ustedes luchando? Bueno, principalmente es pro animals, es enfocado a todas las especies, vamos más enfocados a perros y gatos, vaya, porque lo más pues lo que más se rescata en las calles, en las casas, etcétera, pero hemos tenido casos desde una vaquita, un búho. Bueno, hemos tenido de todo tipo de especie. La asociación protege, obviamente, a todas las especies. Ya no importa el tamaño ni nada. Ahora sí que todo es por igual, todo merece un respeto simplemente por el hecho de tener vida. O sea, de ser un ser vivo que, igual que nosotros, merece el respeto a la vida. Vaya, porque pues básicamente ellos no pueden hablar, no pueden decir, no sabes qué, yo no quiero esto, yo no estoy aquí porque quiero. O simplemente, pues, no nos pueden decir, me duele, tengo hambre, tengo miedo, por ejemplo, ¿por qué no? Entonces nosotros tratamos de ser la voz de las que no tienen. Okay. Y entonces me imagino que su postura en cuanto a la fiesta taurina sería negativa, pero en tus propias palabras, ¿cuál es su postura ante la fiesta brava? Pues obviamente estamos en contra de la corrida de toros, respetamos a las personas que asisten, tampoco vamos a estar en una posición de si vas, eres de lo peor, vaya, pero sí estamos en contra, por eso le preguntaba primeramente, quería saber esta relación entre arte y cultura, porque pues el arte, como me dices, es plasmar algo que sientes, plasmar esa, que quieres hacer ver a toda la gente, ¿no? Entonces aquí quiero saber un poquito más sobre si el plasmar el arte es la muerte, es el dolor, es la ira, no sé, algo así como que si el color rojo de la sangre o ver al toro agonizar, vaya, y al final la muerte, a lo mejor no sé cómo lo lleguen a ver, pero pues si es un tipo de arte el morir o si es el bien y el mal o cómo lo maneja, ¿no? Porque yo creo que México y Aguascalientes tiene una cultura bellísima, tiene otras culturas, que esta palabra es muy extensa, ahora sí que tiene muchos sentidos, de donde lo tomes. Entonces, pues si vamos a hablar de cultura, pues yo creo que Aguascalientes, México, tiene culturas propias de su nación y de su país, de cultura. Vaya, que le queda muy bien la palabra cultura. No sé si nuestro invitado, si tengas algún comentario aquí para nuestra activista o algo que le quisieras comentar a lo que ya había mencionado en este momento. Híjole, es que son dos temas muy, muy, muy importantes, muy diferentes desde dos puntos de vista, ¿no? Aquí primeramente se le agradece porque respeta otro punto de vista, ¿no? Muy poca gente respeta esos puntos de vista, y se mete mucho contigo, ¿no? Me ha tocado ir a corridas de toros y que me agarren y que los activistas, los defensores de animales, que me agarren y me quieran hasta matar, ¿no? Eso se le agradece desde un principio, que respeten dos puntos de vista porque son mucho, muy diferentes. Y como dice, ¿no? A lo mejor no es la mejor manera de expresar un arte, ni lo va a ser, estamos de acuerdo, porque pues ves tú el arte en la pintura, ves tú el arte en la música, ves tú el arte en escribir un libro, ves tú el arte en tantas cosas, y de repente hacer arte podría decirse matando a un ser vivo, ¿no? Sí, se escucha crudo. A lo mejor yo ya no lo escucho tan así porque me he acostumbrado, se me ha hecho una forma de vivir, se me ha hecho mi vida, prácticamente es mi manera de vivir y es por lo que yo como. Pero como yo siempre he dicho, yo no me voy a meter al punto de decirte comes carne y esto, son cosas muy apartes, ¿no? Eso sale sobrando. Pero hace poco tuve una discusión con una prima mía que es también defensora de animales, y con mi prima, pues imagínense como lo que nos dijimos, ¿no? Y me dijo, es que ¿por qué hacen eso? Y dije, bueno, te voy a poner simplemente una opción. ¿Quieres defender a un animal? Sí, no es la mejor manera, o está mal lo que estás haciendo. Pues sí, está mal lo que estoy haciendo, desde tu punto de vista. Pero vamos a ver, el toro bravo simplemente se hizo para esto. O sea, no se hizo para otra cosa. Dios dijo, vamos a hacer el toro bravo para esto. Lo denominó porque sabemos que hay muchísimas razas de toros. Te voy a poner la del toro de engorda. ¿El toro de engorda para qué sirve? Para comer. ¿Cuánto tiempo de vida le das a un toro de engorda? Lo engordas en 5 meses. En 5 meses pesa 800 kilos, o sea, más de una tonelada, más de media tonelada. 5 meses, estoy hablando de nada. Y el toro bravo tienes que invertirle alrededor de miles de pesos para que alcance un peso. Tienes que ponerle vocación. Tienes que ponerle tiempo, tienes que ponerle muchísimas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, tanto tiempo para que después lo mates. Pues sí, es tanto tiempo para después matarlo, pero no sé si sepas que es el único animal que lucha por su vida. Es el único animal que le dan la oportunidad de luchar por su vida. Que no siempre se les va a salvar, porque sabemos que el hecho de salvarle su vida tiene que tener muchas cualidades, tiene que tener muchísimas ramas para que pueda salvar su vida. Ahora, imagínate si el toro bravo, que no sirve más que para torearse, porque su carne no se puede comer. Sí se puede comer, pero no sirve para nada. Si no sirviera para eso, no se toreara, no se podría comer. Ahora dime tú, no hagamos corridas. Ahí los dejamos a los toros. Los van a ir matando porque los ganaderos no les va a servir, no les va a ganar ellos. O sea, va a ser puro invertir, pero no ganar. ¿Qué va a pasar? Los van a vender, los van a vender, los van a vender, los van a vender, los van a matar. Y lo único que va a pasar es que esa especie se va a extinguir, porque en sí no sirve para nada. Y yo le digo a mi prima, quieres defender a un animal, pero lo vas a extinguir. O sea, no solo lo estás cuidando de que no se le mate, sino que estás extinguiendo una raza, un ser vivo prácticamente. Sí, Gerardo, mira, yo investigué algo sobre el toro de lidia. Se dice que tiene que hacer una selección de los mejores ejemplares. Hacen una selección de los mejores ejemplares y van haciendo cada vez mejores, mejores, mejores. Viven en libertad, en realidad. Ahí donde las ganaderías los tienen viviendo en libertad, o sea, no los tienen enjaulados. Su alimentación es una alimentación muy balanceada. Son toros que no tienen grasa, en realidad. Por eso no se pueden comer, porque es puro músculo. Son muy fibrosos, en dado caso de que los quisiéramos comer. Entonces, como dice Gerardo, creo que son animales específicamente para eso, para torearse. Por ejemplo, yo estoy en contra de los gallineros. Los gallineros tienen a las pobres gallinas ahí día y noche, les tienen el foquito prendido para que estén poniendo y poniendo y poniendo. Y pues claro, nos comemos el huevo y jamás pensamos, ay, pobre gallina, ¿verdad? Entonces, porque no vimos en realidad cómo todo este proceso exacto que pasan las gallinas. Entonces, me gustaría, Gerardo, que me platicaras un poco más del toro de lidia, aparte de que sí es verdad que son, se hace una selección de los mejores ejemplares y así van saliendo cada vez mejores en cuanto a temperamento, etcétera. Sí, claro, como tú bien lo dices, es un proceso, ¿no? El animal, como les comentaba, tiene que tener muchas cualidades, tiene que tener muchos puntos de vista para el ganadero, para el juez, para todos, para que se le perdone la vida, ¿no? Entonces, ¿qué se busca ahí? Que se le perdone la vida a un toro bravo, extraordinario, de manera que tenga las capacidades de criar, de engendrar con una vaca buena, porque las vacas igual se les torea, no de la misma manera, no les hacemos lo mismo, pero se les torea prácticamente, ¿no? Y la que clasifica, se le deja en la ganadería. La que no clasifica simplemente se va al rastro. ¿Y qué pasa? Pues la matan como tantos animales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que juntamos a los dos animales que son superiores. Entonces, ¿qué es lo que...? Es la misma línea, no es genética. Sale un toro bueno. Los toros no tienen palabra de honor. O sea, podemos juntar dos toros extraordinarios. Bueno, una vaca, un toro extraordinario, y puede salir el hijo malísimo. O puede salir el hijo buenísimo. Ha habido casos que en una ganadería está el padre, el hijo, el nieto, el todo, de que están desembarcados. Mentales, o sea, de un toro sobrevive la ganadería, o sea, de un toro sale todos los animales. Viven en completísima libertad, que son áreas enormes. Yo creo que para tener ganadería tienes que tener mucho terreno, y más para los toros de lidia, ¿no? Hay ganaderías que a los toros se les ejer- mujercita que les ponen la comida de un lado un día y le ponen la comida al otro día del otro lado, o en la mañana de un lado y en la tarde del otro, para que por en medio crucen un arroyo para que los toros naden, los ponen a correr. Nosotros siempre decimos, nosotros estamos aquí tomando algo, salimos de fiesta, cuando el toro se está preparando en lo suyo, el toro no está de fiesta, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Que hay que ver, que hay que entrarse para no sin tirarle a nadie, pero para poder criticar. Claro, hay que meterse muy de fondo, ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Cómo se dice, no? Ver los toros. Ver los toros detrás. Claro. Entonces, sí, la verdad que los toros gozan de muchas cosas, ¿no? Gozan hasta de su propio veterinario. Entonces, tienen una alimentación mucho mejor que la de nosotros. Al toro de engorda, ¿qué le das tú para que se vaya para arriba? O sea, le das puras cosas químicas. Entonces, el toro es pura pastura, pasto, avena, o sea, son cosas que ni nosotros llevamos prácticamente. Y bien, no sé si quieres comentar algo de lo que dijeron Indira y nuestro invitado Gerardo Adame. No sé si quieras hacer una réplica de lo que comentaron, un comentario que tengas de esto. Sí, pues primeramente, como comentaban, que los toros son hechos para esto, ¿no? Yo creo que aquí el hacer una especie para al final hacerla sufrir y al final matarla, yo creo que estamos hablando de un especismo. Y el especismo se ha dado, bueno, desde que el hombre nació, desde que el hombre se creó, ha estado con un especismo bárbaro. Aquí, por ejemplo, muchos también nos dicen de, no, pues es que tú proteges a los animales y bien que te lo comes y bien que esto y bien que aquello. Bueno, vaya, hay que ser congruente, ¿no? Así como respetamos a los que comen carne, también pedimos un respeto a los que somos vegetarianos, para la misma congruencia, vaya. También, como decías, mucha gente te quiere matar y te quiere hasta linchar, etcétera. Pues yo creo que aquí, un país civilizado, lo primero que debe de hacer es hablar. Si queremos llegar a algún acuerdo, alguna, pues ahora sí que vayamos bien de la mano, sin algún tipo de violencia, porque violencia genera más violencia. Es hablando, ¿no? Vaya, yo tengo hasta conocidos que pues están en ese ámbito, novillero, no sé la verdad ni qué sea. Hemos platicado muchísimas veces y un día me dijo, okay, estoy de acuerdo con lo que dices, pero entonces, y me lo han dicho mucho, es que no se prestan ustedes para hablar, para etcétera. Le digo, es que no son todos. Si nos llegáramos a un acuerdo, sería un cambio radical, porque bueno, vaya, tomando un poco el tema del arte, pues evoluciona o muere. Entonces, yo creo que todos tenemos que evolucionar, como evolucionamos todas las especies. Hablando aquí un poquito de esto de que los toros viven en una, como reyes, porque así no lo pintan, lo viven como reyes, etcétera. Okay, pero entonces lo veríamos mal en el sentido de que si alguien, nosotros estamos creando a alguien, vives como rey, mira, te tengo esto, te doy todo el oro del mundo, eres rico por 5 años, un aproximado, pero después te voy a poner en un ruedo donde, pues lo siento, ahí va a haber personas que van a proteger a la persona que está agrediendo a cualquier especie, vamos a llamarlo cualquier especie, y al final te voy a matar. Gozaste todo el tiempo, pero pues al final yo tomo la decisión de matarte. O sea, yo tomo la decisión de tú mueres en este momento y por esta razón. Entonces yo creo que, bueno, ese es el punto de vista, yo creo que de varios ojos y varias personas. Ok, bueno, ya que en el podcast No Le Digas a Mamá hemos escuchado tanto la postura de nuestro invitado torero Gerardo Adame y nuestra invitada activista Julia Rentería, yo quisiera aquí, haciendo un punto medio entre ambos y en una postura bastante personal, yo diría que aquí el verdadero problema sería el ser humano, sí, pero conociéndome nuestros escuchas, yo soy de posturas bastante radicales, incluso llegaría al punto de decir que el verdadero problema es el ser humano, al grado de que si quisiéramos realmente cuidar a la naturaleza, dejar que las especies se vivan en armonía, en equilibrio, lo que se debería tener en consideración es exterminar al ser humano, o que el ser humano fuera exterminado mediante selección natural o mediante algún cataclismo. Es una postura extrema, lo digo por lo siguiente. Precisamente, tanto la postura de proteger al animal, que de alguna manera la tauromaquia lo busca desde que se le cría el toro, se da todo un proceso. Tenemos el caso de un autor, Federico Federico García Lorca, que a través de Giovanni Papini le da voz en uno de sus textos. Y aquí quisiera que otra de nuestras invitadas, que en un momento se va a presentar, nos leyera este fragmento y todos los participantes de esta mesa diéramos el punto de vista respecto a lo que aquí se expresa. Entonces le pedimos su colaboración a... Hola, yo soy Carol. Bien, les voy a leer este fragmento. Dice: la corrida es la representación pública y solemne de esa victoria de la virtud humana sobre el instinto bestial. El torero, con su inteligencia pronta y despierta, con la ligereza de los movimientos rápidos y elegantes de su cuerpo, supera, vence y da por tierra la masa membruda, ciega y violenta del toro. La victoria sobre la bestia sensual y feroz es la proyección visible de una victoria interior. Por lo tanto, la corrida es el símbolo pintoresco y agonístico de la superioridad del espíritu sobre la materia, de la inteligencia sobre el instinto, del héroe sonriente sobre el monstruo espumejeante, o si prefieren, del sabio Ulises sobre el cruel cíclope. Así pues, el torero es el ministro cruento de una ceremonia de fondo espiritual. Su espada no es otra que el descendiente superstice del cuchillo sacrificial que utilizaban los antiguos sacerdotes. Y así como también el cristiano enseña a los hombres a liberarse de las sobrevivencias bestiales que hay en nosotros, nada hay de extraño que el pueblo católico como el nuestro concurra a este juego sacro, aun cuando no comprenda con claridad la íntima significación espiritual del mismo. Se podría recordar también que el ritmo inicial del antiguo culto de Mitra, aquella religión en que en un cierto momento amenazó el triunfo del cristianismo, consistía en el sacrificio del toro, el taurobolio. Si los humanitarios y puritanos extranjeros, que habitualmente están dotados de inteligencia más bien estrecha, fueran capaces de profundizar el verdadero secreto de la tauromaquia, juzgarían de una manera muy diversa nuestras corridas. Ok, gracias, Caro. Aquí nada más como dato, este texto se lo subiremos íntegro en nuestro podcast, pero la idea es que todos nuestros invitados aquí, desde la postura que se le atribuye ficticiamente a Lorca, pero de alguna manera concuerda con lo que él pensaba, con lo que él escribía, se tiene pues que la representación de la fiesta brava del matador contra el toro es una especie de ritual, de símbolo, que intenta que el ser humano sea consciente precisamente de que debe prevalecer la parte virtuosa sobre la parte bestial, que en este caso está representada por el toro. Y aquí vuelvo a mi comentario inicial, quizás un poco parcial, pero que de alguna manera esta fiesta brava representa que el ser humano debería ser más consciente de cómo a veces abusa, a veces no es consciente de cómo es su comportamiento en esta tierra, en este planeta, cómo es su voracidad al servirse de lo que le rodea, de la naturaleza. Y aquí quisiera, no sé quién quiera tomar la palabra, si siguen estando a favor o en contra de lo que aquí estamos comentando. Julia. Bueno, entrando un poquito más en lo del texto, y hemos escuchado, y aquí lo reafirmaron, que dicen que el animal siempre es representado como la bestia. Yo creo que la bestia somos los humanos, porque los humanos hemos acabado con todo. Ahora sí que pues los animales estuvieron antes que nosotros. Nosotros somos los que hemos acabado con todas las especies. Si el único culpable aquí son los humanos. Ahora sí que, como dicen, si hiciéramos una selección, pues estaría como en el limbo, ¿no? Porque entre lo bueno y lo malo, pues hay muchas lagunas ahí, que es bueno y que es malo. Entonces yo creo que aquí, entrando un poquito a lo de las corridas de toros, una vez también en un pequeño debate que tuvimos, nos decían, es que se plasma el bien y el mal, pero ¿por qué el mal siempre es el animal? Yo diría que aquí nos pusiéramos a pensar un poquito más en esto, porque vaya, no sé, el torero siempre trae la espada, ya viene picado el toro, bueno, no sé ni cómo se llama cuando le pican al toro desde el caballo, de luego las banderillas, después viene ya lo que es el toreo, y al final pues muere el toro, vaya. Pero también hemos visto que tienen cuatro personas cuidando al humano, pero nunca vemos que un toro tiene cuatro toritos cuidando al toro, ¿no? Vaya, o sea, siempre ponen en la bestia el malo, el que hace, ahora sí que lo peor al animal. Entonces yo creo que aquí sí, pues debemos de pensar un poquito más sobre este tema. A lo mejor sería, la verdad, me quitaría el sombrero si no hubiera cuatro personas cuidando al torero y fuera tú por tú, sin espada, sin nada, y ahí sí diría que me quito el sombrero y me paro a aplaudirle. Ok, respecto a tu comentario, escucha, soy el Búho otra vez. Nada más quisiera hacer, bueno, esta pregunta, no sé si esté un poco hasta fuera de tono o hasta que parezca que es muy parcial mi opinión. En el caso que comentas de que dices, Julia, que te gustaría que estén tú por tú el torero y el toro sin herramientas ni asistentes de por medio, si pensamos un poquito en la antigüedad, en la antigua Roma, cuando se daban estas cuestiones de los esclavos en el Coliseo Romano que eran judíos o partidarios no leales al emperador y que los aventaban a los tigres, a los leones, te digo, no estoy muy documentado en ello, pero por lo que hemos visto en filmografías y en algunas otras historias, ahí te manejaban que el humano estaba a merced de las bestias. Entonces, ¿tú ahí aún así seguirías estando a favor del animal, de los tigres, o ahí cómo lo plantearías? Mira, yo creo que aquí, si vemos la estructura, hasta la estructura arquitectónica de la Plaza de Toros y del Coliseo, es muy parecida, demasiado parecida, si no hasta casi igual, ¿no? Entonces, en ese entonces aplaudían la muerte de la persona, y ahí sí la bestia se convertía al animal, porque ahora sí que el animal sobrepasa de nosotros, si nosotros no tenemos armas, si no tenemos nada, ahí sí se convertiría en bestia, por así decirlo, que está mal utilizada la palabra bestia, porque es un animal, es simple, ahora sí que Dios no nos dio esa capacidad de defendernos, de sobrevivir, porque nosotros utilizamos otras cosas para sobrevivir, ¿no? O sea, el humano en sí estamos por abajo, muy abajo, muy muy abajo, pero nosotros nos crecimos, y ahí es cuando empieza el especismo. Aquí, por ejemplo, con lo que me mencionas del Coliseo, yo ahí sí diría, bueno, cualquiera de las dos cosas es bárbara. Ahí quitaron, no sé cuándo se extinguió este espectáculo, pero es bárbaro. Entonces ahí entra, o sea, a lo mejor van a criticar mucho, pero es una comparación un poco igual. O sea, ahora sí lo pondría casi igual. Sí, bueno, yo creo que sí es un tú por tú, ¿no? Porque el torero está a expensas del toro, así como el toro está a expensas del torero. No por nada, pues ha habido cornadas muy fuertes que en el cual el torero ha perdido la vida. Entonces, pues yo creo que sí es un, por así decirlo, mano a mano, ¿no? Están. Entonces, pues al final, pues sí, llega la muerte, pero pues volvemos a lo mismo, de que quizá este tipo de razas, pues estén diseñadas para esto, ¿no? No estoy diciendo que estoy a favor, ni tampoco estoy diciendo que estoy en contra, pero es más o menos lo que yo me documenté y que yo he ido a las corridas y he visto que, pues, a veces sale perdiendo el torero. Aquí yo quiero, bueno, el énfasis de que sí, o sea, lamentablemente se han perdido vidas ahí, pero pues el hombre decide estar ahí, el toro, ¿no? Y si hacemos una comparación de cuántos toros han muerto en una corrida de toros y cuántos toreros han muerto por un accidente, pues sale perdiendo el animal. Gerardo, no sé si quisieras hacer un comentario aquí en esta plática. Pues es que fíjate que sí me he puesto en el punto de vista de ellos, la verdad, muchas veces me he preguntado, sería muy diferente, ¿no? Si todo lo que hiciéramos, pues sería como ella lo dice. Pero es que vuelvo a mi conclusión, simplemente el toro se hizo para eso. Nosotros no lo hicimos. Nosotros, o a lo mejor nomás seguimos un camino, seguimos una enseñanza, ¿no? Yo creo que si, no le estoy echando la culpa a Dios, ni mucho menos, pero yo creo que si no hubiese querido que fuera esto, simplemente no hubiera inventado esta raza. Así de simple. Yo vuelvo a decir, está bien, vamos parando las corridas de toros. Agarro mi pluma, mi papel y me pongo a estudiar y me hago licenciado. Todos los toreros, vamos a hacernos licenciados. Está muy difícil, pero vamos a hacernos licenciados, ¿no? ¿Qué va a pasar con el toro bravo? Es lo que yo quiero saber, ¿qué va a pasar? Nosotros sí, no es la mejor manera de darles una vida, pero al fin de cuentas hacemos que una raza siga de pie prácticamente, porque nos hemos cargado muchísimas cosas. Como dices, somos la especie más brava que puede haber. O sea, le hemos dado en la torre a la naturaleza, a muchos animales, hasta entre nosotros mismos. Y vuelvo, a lo mejor te digo, no es el mejor punto de vista, pero es el punto de vista real. Sí, vamos a defender al toro, que no pase, que no se mate, que no se haga nada de lo que se está haciendo. Pero ok, lo vamos a defender de que sí, un proceso muy largo para que el último se lo lleven a una plaza de toros y lo maten. Ok, ya no se va a torear el toro. Van a defender 6 toros en una corrida, 7 a lo mejor en una corrida de toros. Sí los van a defender, pero va a ser por poco tiempo, porque lo van a de 6 van a acabar con una raza, porque te vuelvo a decir, no va a servir para nada. No te la vas a poder comer, no le vas a poder sacar provecho de ninguna manera. Al fin de cuentas lo van a matar, y así poco a poco vas a ir acabando con una especie que por defenderla la estás destruyendo. O sea, estás defendiendo pero la estás destruyendo. O sea, como te digo, es el único animal que le das la oportunidad de luchar por su vida. Tú vas de cacería a cazar un venado, ¿qué oportunidad le das para defenderse? A un león le disparas hasta de no sé cuántos kilómetros para que no te voltee a ver, para que no te haga nada. Un venado, te digo, de tantos kilómetros o de tantos metros. A cualquier otro tipo de animal, ¿qué oportunidad le das para que se defienda? Una oportunidad, dime algo. ¿Qué es lo que hace para defenderse si le estás disparando de lejísimos? Y aquí nosotros le estamos dando la oportunidad de que él defienda su vida, pero aparte estamos arriesgando nuestra vida. Que como ustedes dicen, sí, está bien que la arriesguen, pero no es la mejor manera de quemar a un animal. Pues no, pero todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, te digo, estamos defendiendo o están defendiendo una especie, pero la están destruyendo. Ok, antes de seguir aquí también con el derecho a réplica, quisiera hacer un comentario intermedio. Estamos hablando aquí de la fiesta brava, de las implicaciones, y aquí los dos puntos de vista que están manejando nuestros invitados hablan, yo siento que el problema central no es tanto la muerte del animal, porque el animal en sí, varios animales para la industria cosmética o la industria alimenticia han sido sacrificados. Entonces aquí la cuestión es que siento, bueno, desde el punto de vista de nuestros invitados activistas, la idea se plantea como la tortura o esa agonía que sufre el animal, aunque como ahorita, bueno, hace unos momentos Indira nos mencionaba que los animales, por ejemplo como las gallinas, también son sometidas a torturas. Y yo, aprovechando aquí que está nuestra invitada Caro, que es una psicóloga que invitamos aquí al programa, quisiera que nos comentaras un poquito sobre esto, de, bueno, más bien hacerte esta pregunta, plantearla de esta manera. Hablando en el caso de un torero, desde el punto de vista psicológico, ¿tú lo verías, Caro, como que es una persona que está predispuesta a maltratar a los animales porque tiene problemas, o aquí, o una tendencia criminal que se refleje en él, o cómo se explicaría esta cuestión en el caso de un torero? Bien, bueno, en este sentido yo distaría mucho de hacer como un diagnóstico o un prediagnóstico en base a una estructura de personalidad en este sentido. Básicamente, más bien, en esto aspectos, lo que nos tenemos que fijar mucho tiene que ver con la historia de la persona, ¿no? De dónde viene, justo lo que nos comentaba, ¿no? Desde un inicio, cuál ha sido su historia, su acercamiento, si desde su historia, desde lo que tiene que ver con su familia, está concebido como algo normal y natural, ¿no? No tiene tanto que ver más bien como que sea un rasgo de una persona, no sé, con conductas tipo antisociales o con rasgos a la psicopatía, no tiene nada que ver con esto, más bien tiene que ver con una escala de valores y una jerarquización diferente que las personas damos, que tiene que ver desde nuestro nacimiento, ¿no? Desde cómo fuimos educados, de cómo fuimos creciendo y cómo fuimos concibiendo la vida, ¿no? Y justo en esto, bueno, me permito hacer como otro comentario que tiene que ver, justo al escucharlos las dos partes, me quedé yo mucho pensando, y la realidad es que esto tiene que ver simplemente con los conceptos de bondad y maldad, ¿no? El bien y el mal, que es lo mismo, o sea, tiene que ver con cómo es como yo considero qué es la bondad y la maldad, la crueldad o la amabilidad, ¿no? Entonces, si para mí, que yo crecí a lo mejor en una familia en donde el arte taurino está como muy en boga, siempre lo estuvo, siempre fue como hasta la forma de convivencia familiar, pues podemos crecer y nos va a gustar, ¿no? O sea, la realidad es que nos va a gustar. Si estamos todavía mucho más involucrados, pues nos va a gustar todo lo demás que tiene que ver con el arte como tal, ¿no? Si no crecimos en una familia, también hay casos, ¿no? Los que crecieron también en familias que están cercanas al arte y que no les gusta, pues aquí ya tiene que ver con que justamente en el momento en el que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pues vamos decidiendo, ¿no? Qué queremos y qué no queremos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Y al final de cuentas, en este sentido, es como que las personas seamos capaces de reconocer y aceptar nuestros polos, ¿no? De reconocer y aceptar que lo que para mí está bien puede que para otra persona no, y lo que para la otra persona está maravilloso, pues para mí no, porque como que no le da sentido, ¿no? Es como básicamente eso. Julia, no sé si quisieras comentar algo de lo que dijo Caro o sobre algún comentario aquí en esta plática. Bueno, empezando un poquito más en respuesta a Gerardo, sobre la especie que nos dices que por defenderla a lo mejor la vamos a dañar más, ¿no? O sea, extinguirla, etcétera. Yo creo que todas las especies han sobrevivido, es como una cadena, lo hemos visto, una cadena que si quitas a un animal de esa cadena, rompes todo. O sea, lo hemos visto, que son estudios de años y de años que por ejemplo los parques quitan al lobo y bueno, se hace todo un caos ahí, vuelve el lobo y se vuelve a tranquilizar las cosas. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, si ya no hay corridas, ya se acabó todo esto, bueno, como especie se puede mantener y se puede dar un tipo de control a esta especie. A lo mejor veríamos la manera como lo han hecho en algunos lugares con los animales que se retiran, que son de cautiverio, ya no se pueden regresar a su hábitat natural, se van a santuarios. Entonces, estos santuarios los tienen, los controlan y los tienen de la mejor manera, porque nunca los vamos a tener de la mejor manera, que no son su hábitat natural. Entonces yo creo que sí, posibilidades y opciones hay muchas, muchísimas. Respecto a esto también, en el debate que les comentaba que tuvimos también, yo le decía a la persona, o sea, habrá cambios a lo mejor en la corrida de toros, que existiera un cambio para que la demás gente que a lo mejor dice son bárbaros, cambie un poquito esa perspectiva. Lo que decíamos, a lo mejor, porque esta persona me decía, es que muchos, el torero torea muy bien, muy bonito, el porte y bueno, cómo mueve la capota, o sea, de verdad era así como que wow, ¿no? Me lo pone así de torea súper bien, pero yo no sé matar. Entonces le dan el reconocimiento al que torea bien feo y mata bien, le dan ese reconocimiento. Y yo le decía, ¿y por qué no torear, pero no acabar con la vida de ese animal y te valoren, te vean por el que se está exponiendo al toro? Porque la verdad es tener el valor de exponerte al toro y torearlo y ver ese porte y ver esto. Y lo hemos visto en otros lados, que ya hasta les ponen tipo velcro, las banderillas, imagínate, con un sensor que justamente ahí le dan el reconocimiento doble, a lo mejor, o más, a esta persona. Yo ahí sí valoraría un poquito más esto, o sea, de que a lo mejor el si lo podemos llamar arte por alguna manera, es ese porte, enfrentarte al toro, etcétera, ¿no? Que aún así es un estrés para el animal. Y bueno, entramos a otro tema que es un poco también polémico, pero sí, o sea, cambiar un poquito, ¿no? No sé si como ustedes estén abiertos a lo mejor al cambio, aunque sea pasito a pasito, no lo así de repente, porque el arte ha cambiado en años, o sea, vemos la historia del arte, bueno, no nos vamos y no acabamos, la verdad no acabamos de investigar. Entonces el arte evoluciona o el arte muere, o el arte evoluciona y sigue, pero en algún momento tienes que hacer el cambio para poder seguir con este tipo de arte. Aquí, como nos comentaba la psicóloga, que decía que a lo mejor la familia es taurina totalmente, pero siempre hay una persona que no lo es y dice, es que no me gusta, no me parece, etcétera. En mi caso también hay una persona que va, pero no va por eso, sino simplemente, y lo hemos visto mucho, muchísimo, y no me dejarán mentir, las personas van porque está bien padre el ambiente. O sea, no están viendo la corrida, se están tomando fotos, que para el Face, que para esto. Entonces el ambiente es lo que les llama la atención, no ven más allá de lo que a lo mejor tú nos puedes explicar. No, pues es que tiene una historia, tiene el porqué. No, pero va mucha gente por esto. Y es lo que decíamos, a lo mejor enfocar ese ambiente, pero no aplaudir la muerte de un ser vivo. Ok, Gerardo, no sé si quisieras comentar algo. Fíjate que es que sí, la verdad que le doy todas las razones, porque pues sí está difícil ver morir a un toro, ¿no? Y como le dices, es muy cierto que la gente nomás va por el ambiente, ¿no? Que a tomar cerveza, que a tomarse fotos, que a convivir con toda la gente, y al fin de cuentas no ves la corrida. Eso es lamentable para mí como torero, que la gente nomás va a farolear, a hacerse tonta, y yo me estoy jugando a la vida, entonces no me lo está apreciando. Y como tú lo dijiste, sí, en Portugal tampoco se matan los toros en la plaza. En Estados Unidos, en la plaza tampoco se matan los toros. Pero esos son toros que ya no te vuelven a servir. O sea, esos toros salen de la plaza y los matan automáticamente. Al fin de cuentas es lo mismo. O sea, tienen su muerte. Digo, los únicos dos países que no se matan los toros es en Estados Unidos y en Portugal. Dentro de la plaza, porque al fin de cuentas entran al toril de otra vez y los están esperando con una pistola enfrente. Porque hasta para matar tienes que saber matar, tienes que practicar mucho, y también es un arte el tirarte a matar, porque yo preferiría tirarme a matar porque hasta ese no arriesgo la vida. Yo así me pongo en la cornada más fuerte que he tenido y estuve a punto de perder mi vida, y fue tirándome a matar. Prácticamente fuimos los dos a punto de perder la vida. Incluso yo ni maté ese toro, porque le metí la espada y él me agarró agarró y me abrió toda la barriga. Entonces fuimos, ahí fue la vida de los dos en esos instantes. Preferiría eso mil veces a que entre el toro y lo estén esperando con una pistola. Dices tú, oye, qué manera tan más déspota de que tú nomás adentrito, sin que el toro te vea, le tires un balazo, a que estés expuesto a que te pase algo. Pero como decimos, son puntos de vista mucho, muy diferentes. Claro que habría que verlo de los dos lados de vista, ¿no? Entonces, pues sí, está difícil. Sí, Gerardo, con lo que comentabas, de que están esperando esos toros y les dan el mentado balazo, ¿no? Para matarlos. Yo tuve una experiencia, fui al rastro y vi cómo matan a las vacas. Entonces le dan el tiro, pues con ese tiro obvio la vaca no muere, nada más está como tonta, y ya la están colgando y la están descarnando viva. O sea, la verdad, le ves el dolor al animal, y como si no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas. Es como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O sea, aquí como yo lo estoy viendo con Gerardo, cómo lo está haciendo, está incrustando a lo mejor la espada y eso, y digo, ay, Gerardo, que se ve muy feo eso, pero no me estoy dando cuenta cómo están matando en realidad a lo que me estoy comiendo. Entonces es algo muy feo, la verdad. Fue una experiencia pues bastante horrible, de que todavía el animal en realidad está vivo cuando ya lo están destazando. O sea, ya la partieron a la mitad y la vaca aún se movía, como que quería correr. O sea, es lo más impresionante, y yo he visto que pues le tienes que atinar, es por así decirlo, Gerardo, en el corazón, ¿no? No es exactamente en el corazón. Para ver en el corazón es mucho muy difícil, y aparte sería buenísimo, ¿no?, si le ven en el corazón, porque caería al instante. Más bien la idea es, hay lugares, ¿no? Hay solo un lugar para meter la espada, que si de repente agarras un pulmón o por lo regular es el pulmón, ¿no?, que es cuando se viene la sangre, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener mucho tino, la verdad, y practicar bastante, ¿no? Pero como dices, las carnitas que nos comemos no vemos cómo matan a los puerquitos, ¿no?, que los meten vivos a un cazo caliente. Entonces dices tú, ¿qué estamos haciendo? Ok, vamos a defender a los puerquitos. Oye, vamos a ver cómo los matan. Yo vi un video de cómo los matan y te lo juro que sentí pésimo. Dije, no manches, si lo que estoy haciendo yo está mal. Dije, no quiero imaginar esta gente que uno como quiera se tienta el corazón, ¿no? Porque si de repente te toca un toro bueno y dices tú, es que no lo quiero matar, porque tú sabes que es bueno, que puede irse a la ganadería a seguir criando, a seguir padreando. Y aparte, qué vida, ¿no?, siendo toro, que te metan con 400 vacas para que salgan tus becerros. Dices tú, oye, qué vida, ¿no?, la verdad. Pero como decimos, ¿cuántos toros tienen que pasar para que sea eso? Pero eso se trata, ¿no? O sea, de eso trata, de escoger lo mejor y ser muy selectos, ¿no? Sí, la verdad, si seguimos en este tema sería larguísimo, ¿no? Como nosotros siempre decimos, me encantaría invitarlos, ¿no?, invitarlos a ver cómo se ve desde el campo bravo, ¿no? Cómo es desde el campo bravo, cómo viven, cómo nacen, cómo los crían, cómo están prácticamente, la vida que llevan. Que como dices, que después de tantos años de repente llegan a una plaza de toros y los matan, pues sí, pero nosotros a lo mejor también estamos satisfechos de que les damos la oportunidad de que se salven, ¿no? Y aparte, no creas que todos los toros son unos panes de dioses. Hay toros que salen por ti prácticamente, ¿no?, que son peores que un león, todavía casi que se quitan el cuerno y te lo avientan para darte, ¿no? Pero pues sí, la verdad que es muy largo este tema. Ok, bueno, ya que hemos escuchado un poco más a detalle ambas posturas, quisiera decirles a nuestro público que estamos haciendo este tipo de programas precisamente para que la gente se forme una opinión, ¿sí? Quienes venimos a aquí a este día a grabar el programa, ya cada quien trae su postura, ya cada quien investigó con base en lo que ya creía, prejuicios o no, en la postura que ya traíamos al venir a hacer el programa. Y yo quisiera pedirles a ambas partes, y bueno, no nos están viendo, pero además de quienes hemos tomado el micrófono, hay más personas tanto de un lado como de otro, y quienes gusten tomar el micrófono, mi sugerencia, y la hago para mí tanto para los demás, es: si ya traemos una postura y queremos que nuestra postura sea la que prevalezca, que en la naturaleza humana eso es sumamente difícil, debemos estar abiertos a, a, a entender un poco la postura contraria, y aquí lo digo como para ambas perspectivas. Entonces, si alguien que busca los derechos de los animales realmente quiere llegar a más gente, y yo lo digo porque yo aquí manejaría una postura neutra de mi parte, también hay que estar abiertos al otro lado, a la fiesta brava. Igualmente, quienes sean partidarios de la fiesta, que tomen en consideración cómo el ser humano abusa en su necesidad de saciar ese vacío que nunca vamos a poder llenar. Entonces, para quienes no han tomado el micrófono, no sé si quieran hacer algún comentario, ahorita es el momento. Bueno, de acuerdo a lo que tú dijiste, ¿no? Que al fin y al cabo, de la salida de una de tus corridas, matan al toro. De alguna forma, no estamos fomentando la violencia, porque hay niños que te siguen, hay niños que siguen toreros, hay niños que ven las corridas y ven cómo matan a los animales. Entonces, ellos siguen tu patrón y ellos no se fijan si es un toro o no. Ellos lastiman a los otros animales. Entonces, ¿qué estamos proyectando? No puedo decir, es que no le pegues a un perro, pero vente, vamos a la corrida de toros. Vamos a ver cómo los mata. Entonces, es muy diferente que se maten aparte, o sea, que no se vea a los niños, porque son los que imitan los patrones que hacemos nosotros. ¿Me explico? Bueno, también hablando sobre el punto de vista de mi compañera y lo que habíamos comentado ahorita, es esto de que a lo mejor en la plaza de toros se mata de alguna manera y que no lo hacemos sufrir tanto, por así decirlo, ¿no? Y lo digo entre comillas porque pues sufre el animal. Aquí a lo mejor, como decía Indira, ojos que no ven, corazón que no siente. No, yo creo que todos sabemos qué pasa en el rastro. Todos lo sabemos. Más bien tenemos una venda que no nos queremos quitar para no ver que lo que me estoy comiendo, sufrió. Vaya. Existe un estándar en el rastro que dice cómo se debe de matar al animal, pero por presupuesto no lo hacen. Vemos que gastan en miles de cosas, pero en eso no, porque es un animal, simplemente por eso, ¿no? Si al final se va a morir, pues qué más da que sufra un ratito, a que sufra 2 horas, 3 horas, vaya, ¿no? Este tipo de disparo, y está escrito en la Ley de Protección de Animales, dice que hasta tienen así de 3 centímetros para abajo y luego aquí a la derecha, etcétera, y ahí se le da el disparo. Eso mata en el cerebro la sensibilidad. Entonces ya no siente el animal, se supone que no debe de sentir, pero como no hay presupuesto para esta pistola, utilizan alternativas un poco bárbaras. Entonces yo creo que sí sabemos lo que pasa, más bien no queremos ver esta realidad. Bien dice un filósofo, ¿no? De que si las paredes del rastro fueran de cristal, todos fuéramos vegetarianos. Tal cual lo dice, y hemos visto, bueno, en investigaciones, filósofos, gente, la verdad, que uno los respeta, otros los llaman locos, que eran totalmente pues pro animales, ¿no? Algo así, por ejemplo, que liberaban, compraban gallinas, compraban animales de estas granjas y las liberaban, eran liberalistas. Casi todos, si nos ponemos a investigar un poquito, eran vegetarianos. Entonces tenían una idea, por ejemplo Gandhi, que dice que como podemos juzgar una nación es como tratamos a los animales. Y como dice mi compañera, a lo mejor tú lo haces con los toros, a lo mejor te preparaste unos años, te costó llegar ahí, pero el niño no. El niño ve al perro y voy a ser torero, y órale al niño. Entonces, y está comprobado por el FBI, comprobado por criminólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, y los tenemos en la asociación por lo mismo, que en la asociación tratamos de tener a los especialistas para llegar con armas y fundamentos y no solo pelear, no solo decir bla bla bla bla y ya se cerró el caso y no llegamos a nada. Entonces está comprobado de que el niño que empieza a lastimar al animal, mañana lo vamos a tener de criminal, lo vamos a tener de pues no va a ser un animal, va a ser un animal no humano, vaya, ahora va a ser un animal humano. Con respecto a eso, tuvimos un podcast que vinieron criminólogos y ellos decían que en realidad la educación en los hijos empieza por los papás. Entonces, si los papás no les están enseñando que a respetar a los animales, a ver, sí, yo voy a llevar a mi hijo a ver la corrida, pero pues yo sé qué significa una corrida, ¿no? A ver, ¿qué significa poner las banderillas? ¿Qué significa hacer esto? ¿Qué significa haber cambiado de capote? Porque sale el rosito y luego sale con uno rojo. O sea, ¿todo eso qué significa? Porque si nada más vamos, como dice Gerardo, a tomarnos fotos para subirlas al Face y a Gerardo ni lo tomamos en cuenta, entonces ahí está nuestra ignorancia también, ¿no? Y nuestra ignorancia como personas, como papás o futuros papás, de que, ay, vamos a los toros y, ay, sí, mira, ve cómo lo matan. No, pero no explicamos en realidad qué es todo esto, o sea, por qué se llama cultura. Sí, no sé si Gerardo quiera decir algo. Sí, es que es como tú dices, ¿no? Las bases las tenemos que a través de nuestra casa, ¿no? Si no tenemos bases y estamos bien fomentados, ya nos cargó. El hecho de matar a un toro desde yo que lo maté, mi primer toro a los 12 años, no quiere decir que ya me haya hecho un asesino y vaya a matar a una persona, ¿no? Al contrario, a mí me han invitado infinidad de veces a cacería y me he negado a todas esas veces. ¿Por qué? Porque no me gusta que maten a los venados, no me gusta que... Una vez, lo digo, cometí el peor error de mi vida, estábamos en el campo, agarré una pistola de postas, le tiré y le atiné un pájaro por error. Ni siquiera le atiné al mendigo pájaro y le di al pajarito. Fui por el pájaro y sentí horrible, sentí espantoso. ¿Por qué sentí mal? Porque no le di una oportunidad de nada, simplemente ¡pum! Le di. En cambio el toro, me estoy poniendo al tú por tú, me estoy... Nos estamos luchando entre los dos, tanto él por su vida como yo por la mía. Y como dice Indira, yo creo que son las bases, ¿no? No el hecho de que vaya simplemente un niño a una corrida de toros quiere decir que se va a hacer un asesino el día de mañana, para nada. Tienes que ir y explicarles el porqué de las cosas, el porqué de por qué se hace esto, el por qué se hace el otro, por qué el caballo, por qué las banderillas, todo, ¿no? No simplemente el mente vamos. Mira, yo he visto niños que gritan y que se la pasan gritando, pero volteé a ver a sus padres y los papás están borrachos, están en otros lados. ¿Y qué hace el niño? Que sigue el ejemplo del papá. Sabemos que el niño cuando tenga 15, 16 años va a ir a una plaza de toros a tomar cerveza con los amigos. En cambio, he visto niños que van con los papás, que van, se sientan, les explican y el niño cómo está. Está callado, observando, porque le están explicando, le están fomentando el porqué de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que son bases y es la mentalidad, ¿no? Para mí, o al menos nosotros, nuestra base es mucho, mucho la mentalidad. Nos enfocan mucho la manera de pensar y es mucha concentración para nosotros, ¿no? No creas que el hecho de torear quiere decir que un día antes nos vamos a ir de fiesta, porque imagínate cómo vamos a llegar al día siguiente, ¿no? Nos enfocan mucho en mentalidad y yo creo que eso es base, ¿no? Yo creo que para todo, para desde el futbolista hasta el torero, todo tiene que ser mentalidad. Pues bien, ya para cerrar este podcast, solo quisiera hacer un comentario un tanto neutral y que trato de aterrizar lo que aquí se comentó en esta pequeña plática. En el caso de nuestro invitado, el matador Gerardo Adame, siento que él su postura, y es muy válida, es la defender esta tradición que básicamente se le rinde culto al toro en esta fiesta, se le rinde el culto a su vida al matarlo de esta forma, que tal vez para algunos de nuestros escuchas les parezca un tanto agresiva o un tanto dura, pero de alguna manera viene de estas cuestiones, como ya había mencionado Caro en el texto de Lorca, que es esta tradición antigua de romanos y griegos en donde el hombre está expuesto más que a un animal, expuesto a sus demonios, ¿no? Expuesto ante sí mismo y donde trata de vencerse a sí mismo, dominar, aunque esté mal usado el concepto bestia, pero en el ser humano siento que se puede aplicar, dominar a su bestia interior y tratar de rendirle ese culto, ¿no? De esa dominación. Y por otra parte, en el caso de nuestros otros invitados, de la activista invitada Julia Rentería, que el maltrato animal bajo ningún término debe ser aplaudido o debe ser imitado, ¿no? Pero podría de alguna manera de ser un tanto prejuicioso atacar nada más a la fiesta brava, que si se quitara la fiesta brava, hay una infinidad de casos y problemáticas, incluso aún mayores, que deberíamos estar hablando. Gerardo, ¿quieres hacer un comentario? Sí, ahorita que tomas ese punto de quitando la fiesta brava, no es solo quitar la fiesta brava y defender a un animal, ¿eh? Es un derrame económico enorme que estás defendiendo a un animal, pero le estás quitando el taco de la boca a un niño y a muchísima gente. O sea, hay gente que solo vive de esto y que está hecha nomás para vivir de esto. Imagínate el día de mañana no haya toros, ¿qué van a hacer? ¿Qué te va a doler más? ¿Ver a un animal o ver a una persona que no tenga para comer? Prácticamente hay que también ver ese punto de vista, ¿no? Hay que ver que no solo matar animal, es solo estás extinguiendo a una raza, a un ser vivo, porque lo van a extinguir, y aparte le estás quitando el taco a muchas personas, ¿no? Incluyéndome, claro, como digo, me puedo poner a estudiar el día de mañana, pero no toda la gente tiene para poder estudiar, para poder hacer algo y vivir bien económicamente, ¿no? Entonces son, no solo es un punto de vista, es muchísima gente. Y bueno, siguiendo con este ya cierre, es un tema pues bastante complejo, como ya lo he mencionado, puntos a favor, en contra, muchas cuestiones juegan en ello, factores económicos, factores sociales, tradiciones, y implica tomarlo más a detalle, pero es bueno que tengamos este tipo de pláticas para ustedes escuchas, como ya había mencionado Jorge anteriormente, se forjen una opinión, y si incluso ya tenían una opinión antes de escuchar este programa o como nosotros antes de venir aquí, tengan el otro lado y estén bien informados. Aprovechando pues que Gerardo hizo una réplica, pues le doy también el beneficio de réplica a Julia si quisiera hacer un comentario también ya de cierre. Sí, bueno, pues aquí ahora sí que entran mucho, si entramos a fondo, bueno, nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces yo creo que, como decía, o sea, se elimina la corrida de toros y viene para abajo muchas familias, muchas personas que se dedican a esto, básicamente a lo único que se dedican, vaya. Pero también hemos visto que se quita algo y también viene para abajo todo, y eso nadie lo ve, nadie lo da a conocer. Hemos visto a infinidad de gente que se queda sin trabajo por uno u otro motivo. Entonces yo creo que a lo mejor se puede hacer algo, o sea, te digo, opciones hay muchísimas, se puede hacer algo, pensar algo, hacer algo y presentar un proyecto de que a lo mejor no se queden sin trabajo estas personas, se puede hacer muchísimas cosas. Ya sería cuestión de sentarse a platicar y ver otras opciones de que a lo mejor, no sé, vaya, ustedes que pues tienen algún tipo de entrenamiento, etcétera, se haga lo mismo, pero no a crueldad, vaya. O sea, ahora sí que opciones hay muchísimas y lo hemos visto hasta nosotros, al momento de enfocado a la vida, como les decía, hasta lo mismo del consumo. Está el certificado TIF que te certifica de alguna manera que no sufre el animal. Entonces, opciones hay muchísimas y es lo que nosotros le queremos decir a la gente. O sea, no es que estemos así de que te vamos a linchar ahorita, etcétera. No, o sea, yo creo que hablando, trabajando y presentando proyectos de ambas partes, llegaríamos a una solución agradable. Ok, pues como ya lo oyeron, escuchas, estos son los puntos de vista de nuestros invitados. Y también les recuerdo, en nuestra página de internet, en Facebook nos encuentran como podcast, No Le Digas a Mamá. En el Twitter estamos como @ No Le Digas guión bajo a Mamá. Y también en el blog, ahí donde pueden encontrar nuestros audios, que es www.ostudio.blogspot.mx. Y ahora sí, ya nada más para cerrar, Julia, no sé si quisieras darnos los teléfonos o direcciones donde pueden ponerse en contacto con tu asociación, si quieres repetirnos el nombre de tu asociación y los medios de contacto. Miren, como en Facebook nos encuentran como Amigos Pro Animal, el teléfono de la oficina es 174-6417. Bueno, nuestras oficinas de la asociación, estamos en el fraccionamiento Primavera, igual pueden contactarnos por correo o nuestra página, que es www.amigosproanimal.org. Ahí nos encuentran, ahora sí que lo que necesiten, dudas, comentarios, estamos abiertos a todo. Ok, y Gerardo, nada más nos puedes comentar dónde te vas a presentar aquí, según me comentabas al inicio de la entrevista, vas a estar en el cartel de la feria, si nos quieres decir las fechas de tus corridas o datos referentes a eso. Pues solo el 20 de abril, por el momento aquí en Aguascalientes, domingo 20 de abril, y pues yo creo que ya, ¿no? Porque hay que incursionar a otro país, pero solo esa y ahí los espero, ¿no? Pues agradecer a nuestros invitados, vamos a escuchar la siguiente canción, enseguida volvemos. bueno, ya que regresamos de esta bonita melodía, pasemos luego de escuchar este debate entre la postura de nuestro invitado torero y nuestros invitados del grupo ambientalista. Vamos a reseñar en No le digas a mamá la película Blancanieves, y aquí mi comparsa que se va a presentar nos va a dar la sinopsis. Bueno, aquí habla Rojo. Primeramente vamos a hablar de la ficha técnica de la película Blancanieves, una película filmada en el 2012, duración 104 minutos, país España, y director y guionista Pablo Berger, música Alfonso de Villayonga, fotografía Kiko de la Rica. El reparto pues está encabezado por Maribel Verdú, que encarna a la madrastra, Macarena García, que le hace de Carmen y Blancanieves, Damir Jiménez Cacho como el padre, el torero Antonio Villalta. Y pues, ¿de qué trata? Trata, obviamente, es una versión libre de carácter gótico del popular cuento de los hermanos Grimm, que ha sido ambientada en España durante los años 20. Blancanieves es Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra Encarna. Huyendo de su pasado, Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por sus nuevos amigos, una trope de enanos toreros. Esta película también ha generado críticas por maltrato animal durante su rodaje, que es precisamente lo que tocamos en este podcast, si se quedaron a la parte del debate. Bueno, ya pasando obviamente ya la crítica, a mí lo bueno de la película es que pues rescata obviamente lo que es el cine blanco y negro, lo que es el cine silente, que obviamente también se observa en la película del artista. Pero lo interesante que a mí me gustó y se me hizo bastante interesante fue que, a pesar de ser una película silente, no respeta las convenciones de este cine como tal, porque tiene una infinidad de trucos o de escaparates musicales que para el espectador se lo pueden mantener un poco como que contrariado, porque no respeta las convenciones, pero por otro lado le enriquece ese tipo de aspectos musicales de flamenco, aspectos de las castañuelas e incluso de canciones que son cantadas, que en el tiempo del cine silente solamente será como la pianola, como que la orquesta, como que elementos muy básicos de música. No sé, Jorge, si quieres decir otra cosa. Sí, como comentas, lo que se le puede criticar a la película es precisamente si tiene la intención de manejarse como cine mudo, como un homenaje o un intento por reproducir en nuestro tiempo una película muda que utilice recursos como canciones con voz humana, cuando el cine mudo si tenía musicalización nada más era instrumental y no tenía ese elemento. Sin embargo, ya la cuestión de la trama, de la ambientación, sí me parece destacable, me parece muy buena. De hecho, el inicio de la película me lo hizo notar el búho cuando vimos la película por primera vez. Inicia la película con un paisaje de España, pero era un montaje fotográfico, o sea, no era realmente la España. Trataban de ambientarse en los años 20 de España, pero el panorama, la arquitectura ha cambiado, y sí, a lo mejor algunas calles, algunos barrios sí conservan ese tono colonial, pero ya una panorámica pues sí tuvieron que recurrir a la fotografía, pero estuvo bien logrado en ese sentido. Aunado al comentario de este Jorge, pues se ve obviamente el tratado de la película, que obviamente es computarizado, dándole ese como textura de fotografía tomada de los años 20, porque está ambientada en esa época. También se observa, por ejemplo, el director, Pablo Berger, totalmente es un tributo a las películas de expresionismo alemán. Jorge, ¿podrías hablarnos de cuáles serían esos toques que tú ves de expresionismo expresionismo alemán en la película? Pues mira, no conozco tanto el género, pero me imagino que tiene que ver con ciertos símbolos, con ciertas tomas que se hacen de elementos, de a lo mejor de repente escenas de cómo van subiendo o recorriendo los lugares, las locaciones, el tiempo que tarda en relacionarse los personajes. Me imagino que por ahí va la cosa. Ya un poco, pues precisamente al no tener voz los personajes, tienen que hacer más rebuscada su expresión facial, sus gesticulaciones, sus emociones, tienen que ser más mímicas, están más sobrecargadas. También podemos ver el maquillaje cargado en los ojos, en la boca, en las expresiones obviamente de los pómulos, para que las expresiones sean obviamente mucho más marcadas. A mí me recordó mucho, obviamente cuando esa reinterpretación de que los de la fiesta brava, el hecho de que Jiménez Cacho se haya metido a estudiar los movimientos de un torero, incluso los símbolos del toreo, de la fiesta brava, y que el director haya encomendado ese papel a un mexicano, pues también nos llena de orgullo, porque Jiménez Cacho es un excelente actor y se le nota desde cada momento donde inicia la película. Otra cosa que se me hizo muy interesante fue que pues Maribel Verdú, de todas las interpretaciones que hemos visto, que recientemente el cine ha querido revivir a esos personajes de los cuentos infantiles como Blancanieves, como La Caperucita Roja, como La Cenicienta. En este caso, las películas que hemos visto de Hollywood como Mirror Mirror o la Blancanieves el Cazador se quedan muy por debajo de este remake o esta interpretación libre de Blancanieves, porque lo relaciona con los elementos o las raíces españolas. Vuelvo a repetir, el toreo, la música, el flamenco, y también ese toque al Omorneau de Nosferatu. Y se ve por ejemplo también de Freaks, cuando están los enanitos en la mesa y pegándole a por comida. Yo me acordé mucho de Freaks, de We Accept the One of Us. Eso me encantó. Obviamente la villana de Maribel Verdú es una excelente villana que no dice nada, pero a través de su rostro, a través de las expresiones y a través de una intención histriónica lo logra. Precisamente la parte en la sinopsis que nos diste al principio de tu comentario decía que una adaptación que retoma elementos del expresionismo, una adaptación gótica, se puede ver desde el cartel, el vestuario que usan, el hecho de que la madrastra, a pesar de que utilizan este vestuario de la década de los 20, pues ella se pone en un rol de repente hasta sadomasoquista, que eso también le da un plus a su personaje, porque pues es el siglo 20, es otra época, otra estética a como se podría ver en una versión a lo mejor medieval o de cómo está ambientada originalmente en el cuento o en la versión que todos conocemos o tenemos en mente al ver la versión de Disney. Y en ese sentido pues sí le da un plus ese rollo sadomasoquista. Igual en las entrevistas que yo chequé que dicen de que cómo se inspiró Maribel Verdú para ser esa villana, lo que ella retoma y enmarca mucho es que ella es una villana pues en un aspecto de la socialité, porque ella no quiere matar a Blancanieves en una cuestión por ser la más bonita, sino por ser la más famosa. Era lo que retoma Maribel Verdú y se observa claramente en ese atisbo de los medios de comunicación, cómo le dan más importancia en primera plana a Blancanieves, que va a llegar con sus enanos a la plaza principal, y ella lo pone en la tercera, cuarta página y de espaldas. Que eso de alguna manera sustituiría el rol del espejo en el cuento tradicional. Sí, de alguna manera ese querer ser el centro de atención equivale al espejito, espejito, quién es la más bonita. En este caso sería espejito, espejito, quién es la más retratada, la más conocida. Y bueno, con estas palabras vamos a hacer una pausa para escuchar otra canción, y regresando pues pasamos a nuestra clasificación. ¿Qué calificación le daremos a esta película? En un momento continuamos. Та пас, усі ж та лапер, арсен апет ді кураж, сен апет де шон де кер, ало, гарде, ало, ало, оре, ало, гарде, Toreador, toreador, qui songe bien, oui songe en combattant, c'est un noir te regarde, et que l'amour t'attend, toreador, l'amour, amour t'attend. Toreador, dar la mora mortaza. Viens, oui, songe à ton bâton, à l'air de regard, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Ok, ya regresamos de esta bonita rola. Y bueno, pasemos ahora a la clasificación. Saben que en el podcast No Le Digas a Mamá siempre tenemos un ranking. Entonces vamos a escuchar a nuestro colaborador desde las penumbras de la red, a Lore Enigma, con esa voz tan lúgubre que le caracteriza. Y nos dará pie para dar nuestra calificación. Clasificación de películas con Lore Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami. Película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del año. Y bueno, ya que escucharon nuestra clasificación, pasemos a qué calificación le daríamos. Rojo, ¿tú qué calificación le pones a Blancanieves? Pues yo le daría unas... ¿Cuántas estrellitas son? ¿O cuántas? Rikimamis. ¿Cuántas Rikimamis? Ah, yo le daría, sinceramente, por ser nomás mamón, le daría cuatro Rikimamis, dado el caso que a mí me tomó por sorpresa el final, que se me hace un final abrupto, un final que para la gente que no está acostumbrada a esos finales abiertos se va en un cierto sentido a decepcionar, pero ya cuando lo analizas detenidamente no podías esperar algo mejor que ese final abierto, un final que te sorprende y que te deja con la expectativa de que qué va a pasar, y a lo mejor era el final que en realidad debería haber terminado el cuento de los Grimm con Blancanieves, o como los demás princesas de los cuentos de hadas, con un final un poco trágico o unos, no punto final, sino puntos suspensivos. Que de alguna manera es mucho más cercano a nuestra realidad. Si la intención de los cuentos, tenemos claro que los cuentos tradicionales tenían esta función de formar a la juventud, a los niños de distintas épocas, pues muchos de esos textos los leemos ahorita en sus versiones originales y son bastante drásticos, son incluso crueles. Quizás cuentos, por ejemplo, como el Barba Azul, que a lo mejor no se modifica mucho, pero en nuestros días es de los relatos que sobreviven en esa versión, y casi es como incómodo ese cuento. Y el problema de las nuevas generaciones, de la actualidad que vivimos, es que toda esa cultura que va enfocada a formar al niño se le trata como de infantilizar. O como Cenicienta, que se quita la parte de lo de los talones de las hermanastras, que se da cuenta el príncipe o el mayordomo del príncipe, porque se van desangrando en el camino y la regresan hasta que por fin. O como nos decía un profesor de filosofía, que su cuento favorito de hadas es el de la cerillera, aquel donde la pobre morrilla se muere de frío y queda envuelta en nieve como un perro o como una bolsa de basura. Y entonces, de alguna manera, estos relatos tradicionales, estos cuentos infantiles, lo que intentaban en su momento era poner en que el niño se diera cuenta de la crueldad maldad que había en este mundo, que fuera capaz de distinguir el bien del mal. Oh, acuérdense también, amiguitos, la escena de que a Buñuel le hicieron cambiar de Los Olvidados, que se acaba, acuérdense, ese es el final real, que quería que Buñuel se quedara, de que ven el cadáver de este chico y lo ponen como una especie de como de petate, lo envuelven y lo tiran en el basurero municipal, y te da una enseñanza bastante profunda, al contrario que el final de Televisa, de que el niño logra superar cualquier adversidad y llega otra vez al orfanato a un momento de felicidad y que de reivindicación. Obviamente es un patrañas, en realidad sí pasa de que el güey se muere, lo dejan ahí como basura en el muladar. Y bueno, mi calificación, quizás le daré también 4 Rikimamis. Sí me pareció una gran película, no estoy muy familiarizado con el cine expresionista, quizás en la infancia sí estuve más en contacto con el cine mudo, pero pues esa es mi calificación. Las 5 Rikimamis serían tanto para Maribel Verdú como para la actriz que encarna Blancanieves, Macarena García. No sé, de alguna manera, incluso aunque traiga el cabello corto, tiene algo esa actriz. De hecho, ahí se ve 3 actrices que para mí se me hacen una chingonería. Por un lado, la abuela, que está interpretada por Ángela Molina, que era un sex symbol en los 70, súper preciosa, que ahí sale con Luis Buñuel en Ese Oscuro Objeto del Deseo. Y después pasamos a la estafeta con Maribel Verdú, que es una mami, una actriz que está en su mero, mero mole. Y por último, entramos a Macarena, que es una chavita que apenas está haciendo sus pininos en la actuación, en el cine, y pues se ven en los 3 flancos. Molina para 70 y más, para el grupo de Cede Sol. Maribel Verdú para treintañeros, cuarentones como yo, y la chiquita para pedófilos empedernidos como Jorge. Bueno, esa sería tu respuesta. Los invitamos a ver esta película, y antes de terminar quisiéramos hacer un par de recomendaciones. En mi caso, para que tenga constancia, que haya como un seguimiento de lo que vimos, de lo que escuchamos en este podcast, el debate entre la fiesta brava y la conciencia ambiental, o el cómo debemos en la actualidad ser más protectores hacia las otras especies. Mi recomendación va a ser el tomo recopilatorio de Batman Incorporated, publicado por Editorial Beat. Tiene un precio de 249 pesos. Es como el colofón con el que cierra Grant Morrison sus 7 años escribiendo historias de Batman, y precisamente la parte que tiene relación con este podcast es en el primer capítulo de Batman Incorporated, del volumen 2, que viene incluido en ese tomo. Hay una escena donde están en un matadero y salvan a una de las vacas de ser sacrificada, y Robin, en este caso encarnado por Damian Wayne, el hijo de Bruce, de Batman, dice: esta vaca hay que salvarla, es una bativaca. Les vamos a subir al Face la imagen de la viñeta de esa historieta y ya sabrán por qué es una bativaca. Que eso, de alguna manera, y si hace años ya teníamos la super vaca, Super Cow to Rescue en La Vaca y el Pollito, pues ya nos hacía falta la bativaca. Y bueno, Rojo, ¿tú qué recomiendas? Bueno, yo recomiendo que chequen obviamente las 2 posturas que tuvimos en el podcast, y sobre todo que los argumentos, tanto en contra como a favor, que sean argumentos objetivos y que sean informados, ya que de repente una de nuestras participantes se puso densa en el aspecto de que un torero, un matador y que daña a alguien es un asesino en potencia, pues tendríamos bastantes matadores afuera de los ruedos o afuera de la plaza asesinando a señoritas vestidas de rojo. Una de mis recomendaciones que a mí me gustó mucho y que lamentablemente no fue tomada en cuenta para la reseña de la película fue la del matador de Almodóvar, que justamente se habla de ese matador que tiene un deleite bastante cruel con hacer el amor y después matar a sus amantes de forma muy similar a como mata a un toro. Pero hay un problema en la película, que llega un momento donde se encuentra a su símil, a su némesis, que es una mujer que también hace lo mismo con sus amantes, y es el encuentro entre ambos que acaba con una especie de encontronazo fatal que les recomiendo que vean. Y a manera de cebollazo les recomiendo mi tira cómica de Sombrero en la Cama, Las Aventuras de Lichita y su Conejito Prieto, que pueden descargar en el blog nieblaentubo.wordpress. Por nuestra parte es todo. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Por dónde estará, y te llamo y no me contesta, no sé por dónde.